Bueno, ha llegado la hora de comenzar con nuestro programa especial de los jueves. Desde hace varias semanas venimos tratando temas vinculados con las producciones regionales. Un poco para completar la información productiva, porque cada vez que pensamos en nuestro país, pensamos en que somos grandes productores de cereales, de trigo, de soja, de maíz, que producimos automóviles, maquinarias agrícolas, o sea, pensamos en las grandes producciones que están concentradas en las cuatro o cinco provincias importantes del país, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, pero el resto del país también tiene muchas producciones que suelen ser denominadas las producciones regionales, que son diferentes, que tienen características propias de cada región. Hemos venido avanzando en esas producciones, hemos hablado del olivo, que vincula a 6 o 7 provincias argentinas que producen olivo, hemos hablado de la vid, que también reúne a varias provincias argentinas que producen uva y vinos, hemos hablado del maní, que es una producción regional muy importante para la provincia de Córdoba. Hemos tocado el tema de la minería con un enfoque un poco crítico en algunos momentos, debido a que la actividad minera suele ser, entra en contradicción a veces con otras producciones regionales. Y ya la última semana hemos comenzado a hablar de un tema que puede tener mucha importancia local. El tema es válido no solo para nuestra región de Parabachasca, sino para todas las regiones del país, que es la producción que nosotros llamamos de alimentos cercanos, es decir, los productos frescos que consumimos, las verduras, los huevos, los pollos, las gallinas, los conejos eventualmente, el cerdo. Esas son producciones pequeñas, reducidas, que se pueden hacer acordes a las demandas de los mercados regionales y son generadoras de trabajo, generadoras de riqueza regional, porque si nosotros producimos los pollos que comemos y no se los compramos a otra provincia, el valor laboral, el trabajo, la riqueza acumulada por la mano de obra queda en nuestra región. Siendo Córdoba una provincia turística y teniendo durante las épocas de vacaciones una afluencia de turistas tan grande, es bastante lógico pensar en producciones regionales de alimentos que permitan abastecer el alto consumo que hay en las épocas vacacionales. Más allá de que no lo logremos satisfacer por completo y tengamos que traer muchos productos de fuera de la región. Pero eso generalmente no sucede. Yo diría que un porcentaje muy alto de lo que consumimos en productos alimenticios frescos, cotidianos, diarios, también los estamos trayendo de otras regiones. Es posible de que haya producciones en escala que hagan que sea muy difícil competir en costos, pero a medida que está aumentando el costo de la energía, el flete debe ser un elemento muy encarecedor del traslado de los productos. Uno piensa en Mendoza, por ejemplo, como una provincia gran productora de tomates, de verduras, de pimientos, pero ¿cuánto cuesta traer un cajón de tomates vía camión terrestre desde Mendoza hasta Córdoba? No es posible competir desde Villa Dolores o desde Río Segundo o desde el Cinturón Verde de Río Cuarto, seguramente que sí. Este es un tema de organización social y productiva. Es un tema que está vinculado, a mi juicio, y esta es una opinión muy personal, a que nuestro país en los últimos 50 o 60 años, los conflictos políticos permanentes, el desencuentro que hemos vivido como país, no nos permitió pensarnos y organizarnos debidamente. nos hemos dejado llevar por las corrientes impulsoras de otras latitudes, de afuera, por ahí imitamos a Europa, por ahí copiamos modelos, no nos ponemos a pensar en nuestra realidad. No es comparable. Si nosotros queremos trasladar el problema de la Emilia Romana de Italia o de las pequeñas producciones de las comarcas españolas a la Argentina, no podemos, porque estamos hablando de un territorio que es 10 veces mayor. Nuestras distancias son enormes. Nosotros hablamos de miles de kilómetros. Cuando uno va desde Bolonia a Torino en auto en Italia, demora 2 horas y media. Es casi lo mismo que lo que demoramos aquí en ir hasta Capilla del Monte, porque cuando queremos ir a La Rioja, a Catamarca o a Salta, ya estamos hablando de 10 o 12 horas de viaje. O sea, nuestras distancias son enormes. Las distancias que hay entre nuestras poblaciones son enormes. De modo que a nosotros lo que nos falta es aumentar el desarrollo regional, autoabastecernos regionalmente de modo más eficiente. Un poco a esto está apuntando esta problemática que hemos comenzado a tratar. ¿Y por qué tocamos las producciones de alimentos? Y tocamos las producciones de alimentos porque es lo que más consumimos, es lo que más requerimos como productos cercanos. Porque para comprar, no sé, artículos de limpieza o no tenemos la misma urgencia. Pero cuando uno va a consumir lechuga o acelga o tomates, cuanto más cercana sea la producción, mejor va a ser la calidad, porque esos productos no van a estar pasando ni por cámaras frigoríficas, ni por procesos de demora, ni por maduración artificial. Necesitaríamos quintas que nos abastezcan de esas cosas. Pero vamos a empezar nuestro programa, que no es fácil. Este es un programa que ustedes van a vernos ir y venir a veces sobre las mismas cosas, porque es un tema complejo, pero lo queremos ir tratando en forma completa. Vamos a diferenciar, por ejemplo, la posibilidad de producir productos frescos primarios que se pueden vender directamente desde la quinta, o una quinta comunal puede surtir a los pequeños mercados o comercios locales o regionales, de modo que la intermediación sea mínima, porque no es lo mismo que el verdulero de aquí de Anisacate vaya a comprar al mercado de abasto de Córdoba en un camión y traer la verdura para venderla aquí. Si la lograra comprar en una quinta a la orilla del río Anisacate, obviamente que el costo sería totalmente distinto y el esfuerzo también, porque para que el verdulero de Anisacate tenga que ir a comprar al mercado de abasto, tiene que irse a las 2 de la mañana desde aquí, porque tiene que estar haciendo cola a las 4 de la mañana en el mercado de abasto. A las 6 va a tener el camión cargado y venirse para llegar a las 8, y luego trabajar todo el día, y a la noche vuelta a repetir lo mismo. Claro, puede ser que no, que se la compre a un intermediario que tiene un camión grande y que compra mucha verdura en el mercado de abasto y que luego la distribuye en las verdulerías, pero ahí ya estamos metiéndole una intermediación más en el costo. Y ahí es donde la cosa empieza a complicarse, porque cuanto menos intermediación pongamos en los productos, más accesible va a ser el precio al consumidor final. Y también mejor va a ser la calidad, porque va a ser un producto más fresco. Hace un par de días salió en La Voz del Interior un artículo cuyo título dice: en Córdoba hay 50.000 huertas destinadas al autoconsumo. Son las que promueve y apoya el Pro Huerta. Este programa tiene presencia en 415 ciudades, localidades y pueblos de la provincia. 249 de esos pueblos tienen menos de 2.000 habitantes. El programa Pro Huerta es un programa impulsado desde hace muchos años por el INTA, que impulsa a que la gente produzca gran parte de los productos vegetales que consume. Y también empuja a que pequeños productores hagan huertas comunitarias o que hagan pequeños emprendimientos como los que estamos mencionando para surtir a los comercios regionales. Vamos a escuchar un tema musical y vamos a completar la lectura de este interesante artículo que fue publicado, repito, por La Voz del Interior. Hoy, mañana, quién sabe, quién alas el amor, igual que las aves. Por eso del corazón no te doy la llave. En el mar de la ilusión hay dichas y males. Habrá días de sol, pero hay tempestades. Por eso no quemo en vos todita mis naves. El duende de algún adiós siempre anda rondando. Se adueña de la voz, no se sabe cuándo. Por eso de lo que doy, aguito me guardo. Aunque me dijeras no, te quiero lo mismo. Si todo te lo doy, sería egoísmo. Te doy de mi corazón, tan solo lo rindo. Cuando anda la ilusión adentro del alma, la esperanza es un carbón que nunca se acaba. He visto salir el sol, he visto el ocaso, el claro amanecer de luto en un llanto. Si llego a perderte a vos, ¿de qué me disfrazo? Al hilito del amor me hicieron delgado, difícil de tener salito en las manos. Por eso en mi carretel alguito me guardo. Aunque me dijeras no, quiero lo mismo. Si todo te lo doy, sería egoísmo. Te doy de mi corazón tan solo lo lindo. Escuchábamos a los guaraníes en Alguito me guardo. Está transmitiendo El Sitio FM desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca. Estamos con nuestro programa de los jueves destinado a hablar un poco de las producciones regionales, particularmente de la producción de alimentos, esos alimentos de consumo cercano que llamamos nosotros. Estábamos dándole lectura o iniciando la lectura de un artículo publicado por La Voz del Interior hace un par de días. En la provincia de Córdoba funcionan unas 50.000 huertas destinadas al autoabastecimiento familiar o de pequeñas comunidades, según los registros del programa Pro Huerta del INTA. Esta iniciativa nació el 3 de agosto de 1990 en el Gran Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Mendoza, y arribó a suelo cordobés a fines del verano siguiente. Es decir, desde el año 91 se viene desarrollando este programa Pro Huerta en nuestra provincia. A través de esta política, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación buscan fortalecer los procesos organizativos y el desarrollo socioproductivo de los pequeños agricultores familiares. También mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de la población urbana y rural mediante la autoproducción de alimentos frescos. El programa identifica tres tipos de huertas para las cuales desarrolla estrategias de abordaje diferente, explica Silvana Mariani, coordinadora provincial del plan, con sede en la Estación Experimental Agropecuaria Marco Juárez del INTA. Quiero destacar que esto comenzó en el año 90-91. Piensen ustedes cuántos gobiernos han desfilado desde ese momento hasta ahora. Sin embargo, el programa Pro Huerta siempre se ha mantenido. Esto es lo que muchas veces nosotros creemos que no existe, pero sí existe. En la Argentina algunas políticas de Estado existen. El programa Pro Huerta casi que no ha sufrido modificaciones a lo largo de todos los gobiernos que desfilaron durante estos casi 16 años que lleva de desarrollo, 26 años que lleva de desarrollo el programa. Cosas parecidas suceden con los programas de apoyo a la innovación productiva impulsados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, como el FONTAR, el FONCIT y ese tipo de programas, que se fueron creados allá en el año 92-93 con la ley 27.833 y perduran al día de hoy, con pequeños ajustes, pero son programas que casi nunca estuvieron politizados o manejados por la política, sino que han sido sostenidos por instituciones profesionalmente fuertes, como son el INTA, el INTI, el CONICET, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En fin, esas son, por suerte, políticas de Estado que disponemos. Sigue el artículo. Alcanza con un poco de tierra. Las familiares, o sea, las huertas familiares, también llamadas de traspatio, o sea, las que podemos hacer en el fondo de nuestra casa, en general ocupan superficies pequeñas y apuntan al autoconsumo del grupo familiar. Las huertas escolares, con el objetivo de entrelazar el proceso de aprendizaje curricular con el desarrollo de las prácticas de producción agroecológicas de hortalizas en un marco de aprendizaje y servicio solidario, y cuya finalidad es aunar los lazos de la escuela con la comunidad. Y por último, la tercera categoría son las huertas comunitarias. Precisa esto la funcionaria del plan Pro Huerta del INTA. Estas últimas, las huertas comunitarias, se desarrollan en el marco de grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, cooperativas de trabajo, sindicatos, iglesias, centros de jubilados, comedores comunitarios, cárceles, hogares de día, etcétera, formales o informales, que desarrollan acciones vinculadas a la promoción de la seguridad alimentaria en sectores de la población con dificultades económicas y sociales, apunta. En Córdoba, el programa Pro Huerta tiene presencia activa en 47 ciudades de más de 10.000 habitantes, en 119 localidades con una población comprendida entre 2.000 y 10.000 personas y en 249 pueblos y parajes de menos de 2.000 vecinos, según los cómputos y la información oficial que existe. En relación con el desarrollo de la estructura urbana y demográfica, se observa una relación directa entre las cantidades de municipios y comunas cubiertos por el Pro Huerta y aquellos territorios con indicadores mayores de necesidades básicas insatisfechas. Así, teniendo en cuenta las características de Córdoba, se visualiza una mayor densidad en el centro norte de la provincia, precisa la funcionaria del INTA. La agrónoma explica que la estrategia de promoción y apoyo a la producción de alimentos saludables a escala de autoconsumo se basa en el asesoramiento técnico y en la capacitación para el cultivo de hortalizas, frutales y aromáticas, también para la crianza de aves con el fin de autoabastecimiento de huevos. Les proveemos insumos básicos para el desarrollo de las actividades descritas mediante la entrega de semillas hortícolas, ponedoras, gallinas ponedoras y plantas frutales, aseguró la funcionaria del INTA. Unos 40 profesionales entre ingenieros agrónomos, veterinarios y trabajadores sociales, entre otros, participan del Plan Pro Huerta en Córdoba. El programa tiene además alrededor de 1,000 voluntarios que integran la red de promoción de actividades de capacitación y monitoreo. Junto a la puesta en marcha de huertas familiares, escolares y comunitarias, se capacitan promotores voluntarios de la comunidad para fortalecer el desarrollo de experiencias individuales y colectivas. Además, se generan y adaptan tecnologías agroecológicas que garantizan la seguridad alimentaria y preservan el agua y la tierra. Con eso concluyen los comentarios de la ingeniera agrónoma Mariani, que es la responsable del programa Pro Huerta en la provincia de Córdoba, que tiene sede en la estación del INTA de Marcos Juárez. Negra de mi vida, ¿dónde andará tu querer? Yo sigo esperando, ya no sé más qué hacer. Esperanza mía, qué paciente se te ve. Pasan los recuerdos y crece en mí la fe. Desde que amanece hasta que cae la oración, madura mi canto, copla del corazón. El tiempo no espera, donde la vida se va. Para andar contento canto el cacarera. Se volvió en mi pecho rama de ti mi dolor, caja mi galera, retumba una ilusión. Compañera, te necesita mi voz, caminemos juntos brindando el corazón. Triste es la distancia, profunda la soledad, dulce es el reencuentro, fruto de la espera. El tiempo se aleja, con él la vida se va. Para andar contento canto chacarera. Rally Barrio Nuevo interpretaba Negra de mi vida. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parvachasca y vía internet para nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos hablando de las producciones regionales, particularmente de alimentos. Recién veíamos un poco la información provista por el programa Pro Huerta del INTA, que promueve la producción hortícola en tres categorías, a nivel familiar, digamos, en esos emprendimientos que llaman traspatio, es decir, en el patio del fondo, para el consumo de la familia y de los vecinos. A nivel escolar, que tiene el doble cometido de hacer una contribución social con productos de huerta, a la vez que los chicos hacen un aprendizaje técnico y también una experiencia social solidaria. Y por último están las huertas comunitarias, que ya pueden tener mayor tamaño para abastecer a varias familias e incluso para comercializar los saldos una vez resuelto el consumo propio, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de las complicaciones que trae la comercialización de productos alimenticios. Las complicaciones van creciendo en la medida que el producto se va haciendo más complejo y el mercado más amplio. En primer lugar, para vender cualquier tipo de alimento dentro de una comunidad, de una localidad, dentro de un municipio, para decirlo en forma más preciso, lo único que se requiere es la autorización municipal, que normalmente la otorga un departamento bromatológico que tiene que disponer el municipio. Esto es independiente de que el municipio tenga o no un laboratorio bromatológico. Tiene que tener un responsable bromatológico que autorice la comercialización de un producto alimenticio. Eso implica mínimos controles para asegurarle a la población que puede comprar, adquirir ese producto sin mayores problemas. En el caso, por ejemplo, de verduras, de productos frescos, que suelen ser delicados porque a veces se consumen en forma cruda, como las lechugas, las achicorias, ese tipo de productos, que bueno, a lo sumo requieren un buen lavado para eliminar cualquier resto de posibles elementos tóxicos que pudiera contener, sean microbiológicos o sean químicos. Microbiológicos serían bacterias o microbios que producto del ambiente, y químicos uso de plaguicidas, pesticidas que podrían haber quedado saldos de ellos en los productos. Por lo tanto, lo que hay que hacer, lo que hace el bromatólogo, primero que más que nada, es hacer recomendaciones a los productores de productos frescos para que garanticen la limpieza del producto, el lavado. Y además aconsejar a los consumidores que también vuelvan a lavar bien las verduras que consumen, sobre todo las crudas. Las que son cocidas tienen menos riesgo, por lo menos a nivel microbiológico, porque con el hervor que se produce en la cocción, todas las bacterias mueren. Y también los productos agroquímicos tienen mayor capacidad de evaporarse cuando se cuecen los productos. Aunque no deja de ser eso, no constituye una garantía. Si un alimento está contaminado con agroquímicos, aún cocido puede seguir conteniendo agroquímicos. Pero eso es la autorización, digamos, la comercialización de productos frescos. Hay productos elaborados que también se consumen dentro de los municipios, como pueden ser pastas, ravioles, tallarines, prepizzas, mermeladas, escabeches, comidas preparadas, que también requieren solamente para ser comercializadas dentro del municipio con la correspondiente autorización municipal, que la otorga, como ya dijimos, la dirección o el responsable de bromatología del municipio. Eso es cuando uno quiere comercializar alimentos dentro de un municipio. Pero cuando uno ahora quiere salir del municipio, vamos a suponer que uno está produciendo pasta fresca, pero uno ha ido aumentando la producción y ya la demanda local no me alcanza y tengo que salir a vender a otro pueblo cercano. O sea, tengo que ir a vender a otro municipio. Ahí la cosa se empieza a complicar, porque ahí ya pierde poder las autoridades municipales y pasan a tener poder el control provincial en primera instancia, que sería la Secretaría de Alimentos de la provincia, que por ley nacional está obligada a que el productor exhiba en el producto que comercializa dos códigos. El RNPA, que es el Registro Nacional de Productos Alimenticios, que es un número que se otorga al productor que quiere comercializar un producto. Ese producto, para lograr ese RNPA, ese número, tiene que llevar muestras, esas muestras tienen que ser analizadas y comprobar de que el producto cumple con todos los requisitos de salubridad y de calidad mínimos para no afectar la salud pública, y se le entrega el RNPA. Y el RNA, que es el Registro Nacional, el RNE, perdón, es el Registro Nacional de Establecimiento. Esto quiere decir que si el producto tiene una faz tipo industrial o de envase o de transformación, el establecimiento en el cual se realiza tiene que cumplir con los requisitos que exige el SENASA. ¿Está claro? Y eso implica que viene un inspector, puede estar, tratarse hasta de la cocina de una casa, pero tiene que tener los requisitos mínimos de limpieza. Por ejemplo, tener azulejos, tener pisos lavables, las paredes también tienen que ser lavables, el tacho de basura no puede estar adentro de la cocina donde están los alimentos, tiene que tener refrigeradores o asegurar la existencia de una cadena de frío para las materias primas. Bueno, todo eso obliga el SENASA a disponer para otorgar el RNA. Y no se puede vender en ningún comercio fuera del pueblito en el cual está instalada el productor, ningún producto en góndola de ningún negocio si no tienen el RNPA y el RNE. O sea, el registro tiene que estar inscrito el producto en el Registro Nacional de Productos Alimenticios y el establecimiento en el Registro Nacional de Establecimientos. Estos son los requisitos que impone la ley nacional, y como esas leyes nacionales han sido aceptadas y aprobadas también por los organismos provinciales, la autoridad de aplicación de esa ley en la provincia es la Secretaría de Alimentos de la provincia. De modo que cuando hay dos etapas en el desarrollo de un emprendimiento que va a producir productos alimenticios. La primera etapa es simple, es fácil, pero está atrapada por un tamaño de mercado que es el del pueblo, el de la localidad donde se desarrolla el emprendimiento. Mientras la producción que uno realiza se autorresuelve con la demanda propia de la localidad, no hay problema. Basta con la autorización municipal para que el producto pueda ser comercializado. Ahora, cuando se quiere transponer los límites del municipio, ya la cosa cambia porque ya queda bajo control de la Ley Nacional de Productos Alimenticios. Y hay que cumplir con esos requisitos, y cumplir con esos requisitos tiene costos. Por eso son dos etapas en el desarrollo de un emprendimiento. Una muy fácil de lograr, porque uno puede arrancar, por decirlo, en el garage de su casa, y luego la cosa se complica, salvo que uno transforme el garage y cumpla con los requisitos del RNE. ¿Está bien? Un garage con paredes azulejadas, con piso, con pintura epóxica, que limpio, con cumpliendo todos los requisitos que están en las normas que el SENASA entrega, puede ser una pequeña planta autorizada por el SENASA para envasar alimentos o para producir algo. O sea, no requiere poner una gran fábrica, pero sí requiere cumplir con todos los requisitos de las normas. Muy bien, vamos a escuchar música y luego vamos a ver justamente un reportaje, una entrevista que le hicimos a Fabiana Maldonado desde el programa Ciencia Pop del CEPROCOR, donde ella cuenta otros requisitos adicionales que tienen ahora la comercialización de productos alimenticios en góndolas. Es decir, qué cosas, qué información se le está exigiendo que el producto debe exhibir en el envase para poder ser comercializado. Pero primero vamos a escuchar a Los Nocheros en la Ariel Petrocelli. adentro tu tiempo quedó. Con risa de niño roto el corazón. Rodeado de amigos pasó por aquí. Tu huella está frente, yo lo he de seguir. Ariel. Los Nocheros y la Ariel Petrocelli. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca. Nuestro programa dedicado a revisar dificultades y posibilidades para las producciones regionales de alimento. Hemos estado viendo recién cómo para poder llegar a comercializar un producto un poco más elaborado que quiere transitar un mercado más amplio que el municipio donde se lo produce, hay exigencias que impone el SENASA y la Ley Nacional de Alimentos a través de las autoridades provinciales que obligan a tener el producto cumpliendo las normas de calidad que exige el SENASA mediante la obtención de un número que es el Registro Nacional de Producto Alimenticio, el RNPA, se lo simplifica, y además el establecimiento donde se transforma o se manipula el producto alimenticio tiene que tener satisfechas las condiciones que impone el Registro Nacional de Establecimiento, que es el RNE. Muy bien, a veces para un solo productor es difícil adecuar un ambiente, un salón que cumpla todas las especificaciones que exige el Registro Nacional de Establecimiento. Por eso en las pequeñas poblaciones, cuando estamos hablando de pequeños productores, suele ser muy importante el criterio asociativo. Es decir, si cada productor tiene que instalar una planta, un salón que cumpla con todos los requisitos que impone el SENASA, puede ser que los costos no le cierren para la producción que él realiza. Pero nosotros hemos propuesto en muchos lugares, en pequeños pueblos del norte de la provincia, que se reúnan productores, que formen asociaciones de productores y que entre todos pongan una sala donde puedan ser utilizadas distintos días de la semana para distintos productos, que todos cumplan, que todos se procesen dentro de esa sala que cumple con los requisitos del SENASA, y de ese modo puede ser utilizada para producciones no tan grandes en forma con costos mucho menores. Hicimos una primera experiencia en la ciudad de Anfunes, donde la municipalidad aportó el local de un viejo matadero municipal que ya no se utilizaba, se dio todo ese predio, se consiguió financiamiento para adecuar las instalaciones del predio y se consiguió apoyo de la ONUDI, de las Naciones Unidas para el financiamiento de algunos equipos y se puso ahí una planta extractora de miel. ¿Para quién? Para la cooperativa de productores de miel de la región de Ischilín. La cooperativa justamente se llama Ischilín, Cooperativa Ischilín de Productores de Miel. Había un líder que ya falleció hace unos cuantos años, que el señor Fernández, que es un tipo con mucho ímpetu y esfuerzo personal, que lideró el proyecto, se movió y consiguió todos estos apoyos y logró poner en marcha la planta extractora de miel que le permitía extraer la miel a todos los productores de la región, que son unos cuantos. Y luego cada cual comercializaba con su marca o su envase su miel. Pero ahí tenían una única máquina extractora que compartían entre varios productores. Y todo eso estaba instalado en un ambiente que cumplía los requisitos exigidos por el SENASA, de modo que la miel de la cooperativa Ischilín tenía el RNPA y tenía el RNE y podía ser por eso comercializada en todo el país. Llevados por esa idea, se acercaron también los productores de tunas, de higos de tuna, que tenían la posibilidad de exportar higos de tuna a países que se los estaban demandando. Pero para poder adecuar el envase correspondiente, tenían que hacerlo en un local que cumpliera con las disposiciones del SENASA, si no, no iban a tener la certificación para poder exportar ese producto. No se llegó a concretar, pero se pensó que en el mismo ambiente donde funcionaba la planta extractora de miel, crear una pequeña sala, sobre todo para pelar la tuna, porque para poderla exportar hay que sacarle la espinita que tiene. Aunque ahora hay una variante genética del higo de tuna que no tiene espinas. Pero la producción que hay en toda esa región de Dean Funes, que es muy grande, era una producción que sí tenía espinas en la superficie. Entonces, para poderla exportar hay que pelarlo al higo, eliminarle las espinas y envasarlo en forma especial. Entonces hacía falta trabajar en una sala que cumpliera con las especificaciones del SENASA. Y esta idea permitió que se formulara teóricamente la posibilidad de que en los pequeños pueblos se unan los pequeños productores y junto con las autoridades comunales logren apoyo de la provincia y de la nación para instalar salas de manejo y producción de alimentos que puedan ser compartidas por los productores regionales distribuyendo los días de la semana para determinadas cosas. ¿Está? Por ejemplo, para producir pastas, para producir prepisas, para producir mermeladas, para producir escabeches, cualquier cosa que se quiera producir dentro de una sala que cumpla con los requisitos del SENASA. Pero como cualquiera de esas producciones en los pequeños pueblos no ocupa todos los días de la semana porque son producciones pequeñas, la idea es construir salas comunitarias que puedan cumplir con las disposiciones que exige el Registro Nacional de Establecimientos, el RNE. Es una idea bastante interesante y que puede simplificar un poco la cosa. Pero ahora la vamos a complicar un poco la cosa, porque a medida que va pasando el tiempo, cada vez la exigencia que recae sobre los productos alimenticios es más grande. Vamos a escuchar entonces ahora a Fabiana Maldonado, que nos va a comentar cuáles son las exigencias de información nutricional que todo alimento que se comercializa debe llevar en su envase. Bueno, continuamos con nuestro programa. Queremos decirle a la gente una cosita, que vayan y busquen en sus casas, todos nuestros oyentes, algún alimento que tengan con el rótulo fideos, galletitas, café, yerba, lo que tengan con el rótulo de información nutricional. Así nos van entendiendo de lo que estamos hablando, para que entiendan un poco mejor a Fabiana. Bueno, y ahora sí, Fabiana, ¿cómo estás? Sí, yo quería

Santaires, Vidala de la Copla. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachaca. Bueno, recién escuchábamos en la entrevista de Fabiana Maldonado las complicaciones que van sumándose a cuando uno quiere realmente comercializar un producto alimenticio, ponerlo, digamos, en la góndola del supermercado. Bueno, tiene que cumplir todos esos requisitos. Hay que agregar ahora toda la información nutricional. Antes había que aprobar el RNPA, luego el RNE, además la información nutricional. Es decir, a medida que la producción crece, el productor de alimentos va necesitando cada vez más apoyo técnico, asesoramiento, cuestiones que tienen que resolverle los expertos. Pero no hay que preocuparse mucho. Porque, por un lado, en la provincia, hay tanto en las universidades como en el CEPROCOR, y hay incluso laboratorios privados que hacen todo este tipo de estudios. Cuesta algún dinerillo, pero todo esto está quien lo haga. No es que uno tiene que tener un sabio, un experto adentro del garage, digamos, donde va a fabricar una mermelada. No. Uno usa el apoyo de expertos que están afuera, tanto en la universidad como en otros organismos públicos y privados. Y nosotros, desde este espacio cultural, vamos a ir avanzando, ayudando a proponer que se animen a producir, porque... ¿Cuál es la idea? Cuando uno necesita rebuscársela en estos pueblos, en estas pequeñas localidades, generarse un ingreso porque o está cansado de trabajar en la ciudad y se quiere venir a quedar a vivir acá, o necesita agregarle algo al ingreso porque lo que gana en el trabajo principal no le alcanza, y piensa en una segunda actividad o piensa en iniciar un emprendimiento, lo primero que se le ocurre es poner un kiosquito o una venta de garrafas de gas, algo comercial. Señores, hay muchos espacios no transitados más relacionados con lo productivo que con lo comercial. Si bien es cierto que lo comercial es importante porque todo hay que terminar vendiéndolo, pero también es cierto que muchos tienen la habilidad de producir y en las regiones hace falta la producción regional para satisfacer necesidades básicas de la propia región. Entonces nosotros vamos a tratar de ayudar con algunos talleres que podemos traer gente experta en cuestiones técnicas para ayudar con algunos talleres a que los productores regionales, los pequeños emprendedores regionales puedan recibir el apoyo técnico que necesitan para animarse a dar un paso al frente en este tipo de actividades. Ese es uno de los objetivos que estamos persiguiendo. De modo que el próximo programa, la próxima semana, vamos a redondear ya algunas cosas mucho más concretas vinculadas a las disposiciones de tanto del SENASA como de las leyes y ordenanzas que regulan el manejo de los productos alimenticios, por si alguien quiere meterse en un emprendimiento de desarrollo de este tipo de cosas. Tenemos un pequeño zumbido informático de algún teléfono que está sonando, pero bueno, disculpen. Bueno, vamos a seguir entonces con la música ya para despedirnos del programa de hoy y continuaremos con estos temas que son interesantes, que les pueden ser de mucha utilidad el próximo jueves. Ya el próximo jueves va a ser el último programa que destinamos a esto que llamamos producciones cercanas o producciones regionales de alimentos para el consumo de las propias localidades. Quizás lo que estamos proponiendo todavía no requiere pasar esas pruebas y esas exigencias que imponen los organismos nacionales, porque si lo que vamos a producir es para comercializarlo dentro del ámbito municipal, basta con la autorización municipal. Esa es la primera etapa hacia la cual nos tenemos que preparar. Pero es bueno que esa etapa la vayamos haciendo ya con una aproximación de cumplimiento de algunas de estas exigencias. Primero porque el propio responsable bromatólogo del municipio también va a exigir algo. No es que nos va a firmar el permiso porque sí. Va a querer ver si lo que producimos está limpio, no hace daño, no puede enfermar a alguien. La municipalidad también pone sus controles. Lo que pasa que es una exigencia un poco menor que las exigencias que imponen las leyes nacionales, pero de entrada nomás tenemos que empezar a trabajar aproximándonos a esas normas, y sobre todo porque cuando tengamos que dar el paso adelante para salir del ámbito municipal y llevar nuestro producto a un mercado un poco más amplio, ahí sí ya vamos a estar embromados si no tenemos las instalaciones adecuadas y si no tenemos los productos cumpliendo con las normas específicas. Muy bien, próxima semana entonces completamos este tema. Nos vamos despidiendo ahora con Alfredo Zitarrosa y la Chacarera del 55. Del 55 es la Chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los coqueros, para los quemadores que brotan en mostradores. Ha nacido pa'l grito de los guitarreros que vena de vino florejan en los gargueros. Dentro de la noche vuelve el ciego Pancho, madurado a lonja que brota desde una copla. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Soñador sin pena, arriador de olvido, vino del Taicinco y emborrachador antiguo. Para el Chacho Díaz, para Maldonado, seguido de Churo de la noche enamorado. Cántenme borracho, róbenme a su sueño, sosieguen el vino y antes que le salga un dueño. Ya me estoy solito, angustiando estrellas, velando la marcha sencilla de los que quedan. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Alfredo Zitarrosa, Chacarera del 55. Y de este modo finalizamos por hoy este programa especial de los jueves dedicado a las producciones regionales, particularmente de alimentos. Como ya lo dijimos, este programa, este panorama vinculado a las producciones regionales, lo vamos a terminar de completar el próximo jueves en este mismo horario. Muchísimas gracias por la atención que dispensaron a este programa. Continuamos con nuestra programación de El Sitio FM. El Sitio FM, 95.3 MHz. Líneas de contacto 03547 475-381. Vía mail a info@elsitiofm.com y en Facebook El Sitio Espacio Cultural.